does. Su adolescencia, como debió haberla vivido, se disfrutó, logró cosas, tuvo padres que, más allá de ciertas limitaciones, hicieron lo que pudieron. Hay una nueva mirada con respecto a los padres, y esto nos va llevando casi en línea directa al concepto de integridad. Hay una aceptación del propio ciclo vital como el único posible, como el propio, y como se adquiere un sentido de que cada uno es responsable por su propio ciclo de vida. A esta integridad, de alguna manera, se llega cuando uno ha sido capaz de generar cosas y de vivir también para los otros, o sea, no solo para uno mismo. Y esto tiene que ver con el concepto de generatividad y de esta necesidad que todo ser humano tiene de transmitir algo de lo propio a otros, fundamentalmente a una nueva generación, para poder trascender. La otra forma en que aparecen los recuerdos, ligados a identificaciones narcisísticas negativas, son los recuerdos nostalgiosos. Ligados a identificaciones narcisísticas negativas, y son los recuerdos cargados de nostalgia. De alguna manera, sí, se liga con eso. Ya más con el duelo melancólico, más ligado a lo patológico que al duelo normal. En estos casos pueden aparecer diferentes situaciones. No solo el hecho de recordar situaciones traumáticas del pasado, todo me fue difícil, era muy pobre, no tenía que comer, no pude estudiar, etcétera, etcétera. Mis padres murieron cuando yo tenía 5 años, me quedé solo, toda mi vida fue un caos, tuve accidentes, y qué sé yo, y se quedan solamente en lo negativo y su vida no se ha modificado mucho. Y ahora estoy hecho pelota. Esto es una de las maneras en que aparece la nostalgia, pero en otras ocasiones aparece ligada a una glorificación del pasado. Es, a diferencia de la reminiscencia, que el sujeto puede recordar plácidamente acerca de cuando iba a bailar y acompañada de la mamá, y ahí conoció a su novio, que después fue su marido, y que vivieron felices juntos, y qué sé yo. En estos casos aparece la glorificación, la idealización de este pasado, y su presente se le muestra como muy distinto. Por lo tanto, vive apegado totalmente al pasado. Y todo lo del presente le parece horroroso. Obviamente, acá va a aparecer hostilidad, resentimiento en relación a aquellos que pueden hacer cosas que él ahora se ve imposibilitado de hacer. Viene el nieto: mira, abuelo, ¿sabes que gané el campeonato de tenis? Ah, sí. Muy bien. Tú no sabes la cantidad de campeonatos de tenis y de básquetbol y de no sé cuántas cosas que gané yo. Lo tuyo es poquito todavía, nene. Tenés mucho para aprender. Bueno, pero hay una actitud que también es donde antes de llegar a salir. Aparece. Es cruzar los viejos. Ya pueden hacer los jóvenes de la misma. Hay una cuestión narcisística muy fuerte, por eso. Pero además muy contrapuesta a lo que es su realidad actual, ¿sabes? Entonces su identidad se quiebra de tal modo que requiere de estos recuerdos donde ellos eran los primeros, ¿sí? Y obviamente con el presente, donde ya no pueden llegar a ser los primeros, se sienten frustrados y odian todo lo relacionado al presente y al futuro, ¿no? Y entran de alguna manera en las grandes depresiones y en la desesperación, que sería el concepto opuesto al de integridad. ¿Por qué? Porque ya sienten que no pueden modificar determinadas cuestiones, ¿no? Que ya les queda poco tiempo como para empezar con un nuevo ciclo vital. Sea que su pasado haya sido glorificado y ahora se encuentran con ciertas imposibilidades en el presente que no pueden modificar, como aquellos otros que toda su vida ha sido un cúmulo de frustraciones y ahora tampoco les queda tiempo como para revertir esto ni como para ni siquiera pueden pensar cuál es el sentido que ha tenido estas dificultades en su vida. Generalmente se piensa que mientras que la nostalgia está más vinculada con con el recuerdo, con la emergencia de los recuerdos relativos a lo pre-crítico, de lo pre-crítico, la nostalgia, está más vinculada a esto. ¿Por qué? Porque es un momento de dependencia, ¿sí?, con los adultos, donde hay determinadas situaciones que todavía no se han resuelto, ¿sí?, y que sin embargo se van a poder resolver en esta segunda oportunidad, que es la adolescencia. Entonces las reminiscencias están más ligadas a este momento, a la adolescencia, que es cuando se dio como resolución a los conflictos pre-crípticos, ¿sí? A ver, las identificaciones narcisísticas negativas ligadas a los recuerdos nostalgiosos tienen mayor vinculación con los pre-crípticos, ¿sí?, con situaciones traumáticas ligadas a estos momentos evolutivos, ¿sí?, que no han podido ser resueltas adecuadamente, ¿sí? En cambio, los recuerdos ligados a identificaciones narcisísticas positivas, o sea, las reminiscencias, se hallan como más conectadas con la adolescencia. porque es el momento en que, si hubo dificultades en lo periódico, la adolescencia fue el momento de darle algún tipo de resolución a lo periódico. ¿Sí? Entonces, lo que aparece, por ejemplo, muchas veces es que, si bien en el recuerdo pueden aparecer dificultades en relación a la niñez, bueno, éramos muy pobres, y qué sé yo, y mi papá y mi mamá se murieron, pero cuando yo era adolescente salí a trabajar y encontré trabajo. En aquella época el trabajo era estable, me pagaba muy bien, y pude formar mi propia familia. O sea, aparece, más allá del conflicto de la niñez, aparece algún tipo de resolución, ¿sí? Por lo tanto, lo que podría ser estrictamente nostalgioso se transformó en una reminiscencia. Lo que aparece, entonces, decíamos, esta rayita, lo que aparece es algo íntimamente ligado al narcisismo. Recuerda que Salvareza dice que la inferioridad no es lo mismo que el narcisismo. El narcisismo puede ser una consecuencia del incremento de la inferioridad. Entonces, lo que aparece es en las personalidades, digamos, en todos aparece un poco esto, pero más específicamente en las personalidades narcisísticas, donde el yo va a compararse con el ideal. En el texto de Salvareza dice el yo ideal. Es un error de concepto, porque recuerdan que era el yo ideal. A ver, evolucionando. ¿Qué era el yo ideal? A ver, el bebé, ¿qué le pasaba? No había un yo constituido, ¿recuerdan? Y la mamá, se transformaba en el yo ideal del bebé, ¿sí? Distinto es el ideal del yo que emerge tras la designación de Edipo, junto con el super yo, el sistema super yo, ideal del yo, ¿recuerdan? El super yo, o lo que en algún momento Freud llama la conciencia moral, es de alguna manera la que va a vigilar que esto se cumpla, o se censurará si esto no se cumple. Entonces, el yo siempre aspira a conformarse de acuerdo a ese ideal. En una personalidad más o menos normal, todos aspiramos a determinados ideales, ¿sí? Y a lo mejor no llegamos al ideal absoluto, al ideal de perfección, ¿sí? Pero tenemos esto. Bueno, no llegué hasta acá, pero llegué hasta acá, ¿sí? Me conformo con esto. Está bien. Una aspiración, no necesariamente algo que debe ser realizado, ¿sí? Es simplemente eso, un aspirar a, ¿sí? Y más o menos nos sentimos cómodos con lo que hayamos logrado, ¿sí? A lo mejor llegamos hasta acá, a lo mejor nos mantenemos siempre en el mismo nivel. A lo mejor tuvimos esto, relación al ideal, a veces caímos, pero nos pudimos levantar, bueno, y rescatamos estos movimientos cercanos al ideal y quedamos más o menos tranquilos y conformes con lo que estamos logrando. En las personalidades narcisísticas se maneja fundamentalmente por la lógica binaria, o se es perfecto o se es imperfecto. No existe el término medio. Se es o una cosa o la otra. No hay término medio. Y tienden a tomar la parte por el todo. O sea, si llegamos acá, ya esto nos da cuenta de todo, de la imperfección. Por lo tanto, si en esta escala de valoración que tiene el yo, la parte superior está representada por el ideal del yo, la parte inferior está representada por el negativo del ideal. Y si acá hablábamos de perfección, esto es la imperfección. Lo que aparece generalmente es un estado en esta búsqueda de llegar al ideal, aparece un estado de tensión narcisística, que genera determinado monto de angustia en cuanto uno va bajando, ¿sí? Siente que va bajando en esta escala. Pero, digamos, siente también cierto alivio en la medida en que uno va ascendiendo. La tensión no es siempre constante, puede variar. Y en algunos casos, sí, uno tiende a mantener lo más constante posible esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? En el caso de las personalidades narcisísticas, cuando no se logra esto, y de acuerdo a esta lógica binaria, al no existir término medio, cae abruptamente acá. Si no llegó a la perfección, entonces es imperfecto. Se identifica absolutamente con el negativo del ideal. Y cae en lo que se denomina el colapso narcisista. Por lo tanto, si pensamos en estos viejos que recuerdan a través de la nostalgia, y si en su pasado eran grandes héroes deportivos y ahora están inmovilizados, dependiendo de otros, y eso, todo su presente, digamos, si es una personalidad narcisística, todo su presente es un caos, un desastre, es terrible. Se siente un inútil, toda su vida no tiene sentido. Lo único que tuvo sentido era ese pasado donde él se aproximaba al ideal, donde él mismo era el ideal. Así como hay un ideal de perfección narcisística, también hay una conciencia moral donde de alguna manera usamos el mismo esquemita, donde todo lo bueno está ligado a la escala, el extremo superior de la escala, o sea, las características de bondad aparecen en el plano superior. Y si uno no logra esto, cae ya en el negativo de la bondad, o sea, en la maldad. Y por lo tanto, en un colapso culposo, lo que aparece es la culpa más absoluta por todo lo malo que le ha acontecido a otros o a uno mismo. Entonces, suelen caer estos sujetos en estados de extrema depresión. En algunos otros casos, lo que aparece para evitar esta depresión es la suma de actividades sobrecompensatorio. Por ejemplo, aquel que siente declinar sus capacidades físicas y tiene una personalidad narcisística, para no caer a identificarse con el negativo del ideal, lo que hace es aumentar su nivel de exigencia en cuanto al ejercicio físico. Entonces empieza a desarrollar actividades para las cuales su cuerpo ya no está capacitado. De alguna manera, para poder evitar ese estado de tensión que genera angustia, realiza esta hiperactividad para restituir un equilibrio. ¿Sí? Un equilibrio psíquico para restituir al yo. Pero ¿qué pasa? Es un intento de reparar la herida al narcisismo que genera este proceso de envejecimiento. Pero ¿qué sucede si realiza una hiperactividad cuando su cuerpo ya no está apto para determinado tipo de ejercicio? ¿Qué le puede aconsejar? ¿Escuchar o quedar en una situación de inmovilidad, quebrarse la cadera, etcétera, etcétera? Por lo tanto, cae o tiende a caer en aquello mismo que quería evitar. ¿Sí? Y en otros casos aparece, más relativo a esta moral culposa, actividades también sobrecompensatorias donde el viejo se torna absolutamente desprendido, generoso, filántropo, y realiza un sinnúmero de actividades en beneficio de la humanidad, ¿sí?, para aliviar la culpa de haber sido tan malo, porque siente algún tipo de culpa que quiere negar y subsanar, reparar a través de estas actividades filantrópicas, que en realidad sería lo de menos, pero en algunos casos llevan al desprendimiento de las propias posiciones, en aras de ayudar al otro, y queda en la calle, por ejemplo. En el caso anterior, cuando del ideal del yo y de los negativos del ideal, patrimonio moral, sino en la perfección narcisista. Exacto, en la perfección y perfección. Cuando usted hablaba de narcisista, están esos abuelos que la familia dice nunca tuvo nada. El día que tenga algo no se levanta más. Uh-huh. Y eso, eso no se levanta nunca más. Uh-huh. No aceptan ese, esa caída. Uh-huh. Y digo que bueno, se encarnaron, por primera vez en su vida, desde 22 años, y una manera de sacarlo. Uh-huh. Que no es a la posibilidad mensa, sino que tampoco pudieron soportar. Soportar el estar enfermo, por ejemplo. Sí. Por estar muy vinculado con él. Bien. Entonces, este intento de restaurar el equilibrio, ¿sí? Tiende a ser precario. Respecto a la pérdida y al duelo en los tiempos como lo planteo en la clase anterior, cuando envejece el tiempo pasado, casi depende la mirada de este sujeto en relación al tiempo, en cuanto a lo que tuvo o dejó de tener. Lo que estoy planteando es que hay dos tipos básicos de reacción. Uno puede reaccionar en forma más o menos adecuada frente a la vida, ¿sí? Y en otros casos la reacción es excesiva, es exagerada, es desmedida. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de duelo. Uno, cuando la reacción es adecuada, que es normal. Y otro, cuando la reacción es excesiva, desmedida, que es patológico. Entonces, frente a lo que vos planteás, sí, yo sé que me queda menos tiempo, pero también soy consciente de todo el tiempo que tuve y de todo lo que hice, y me conformo con eso. Si bien no me siento contento, digamos, porque me queda poco tiempo, pero más o menos me adapto, ¿sí? Obviamente que va a haber algo del proceso de duelo, ¿sí? Va a haber conectarme con mis recuerdos, con las viejas fotos, abrir el arcón de los recuerdos, ¿sí? Pero no lo voy a vivir con acción. En cambio, hay otros que frente a esto entran a desesperarse. Y entonces, ¿no? Para no conectarse con esa realidad que le es ingrata, porque le queda poco tiempo, porque no puede volver a comenzar, se encierran tan en sí mismos, ¿sí?, que no se conectan con el afuera nunca más. Por ejemplo, ¿no? Quedan apegados a esos objetos internos que son los... El proceso de duelo fundamentalmente se caracteriza por tres momentos. Y tienen que ver, en principio, frente a la pérdida del objeto amado. El primer momento, digo, es el retiro de la carga de energía que se había puesto en ese objeto. Hay una decatequización de ese objeto extra. ¿Cómo es la palabra? Muy difícil. Decatequización, desinvestimiento, del objeto. Se retira la libido del objeto, la carga de energía. Catequizar implica cargar con energía. Entonces, en este caso hay un retiro de la libido de este objeto. Incluso muchas veces aparece el reproche en relación hacia ese objeto que ya uno no tiene. ¿Por qué te moriste? Te tendrías que haber quedado más tiempo, ¿sí? Hay hasta enojo con ese objeto partido. Hay un primer momento donde en principio lo que aparece es la incredulidad. No se puede creer esta situación, ¿no? No, es imposible que esté muerto. Si yo hasta ayer estuve tomando mal, ¿no? no lo puede, el psiquismo no puede dar credibilidad a él. Y cuando se lo cree, bueno, ¿qué habrá estado comiendo? Digamos, aparece como el enojo por ese objeto que se ha perdido. Y este retiro de la libido se torna necesario para no quedarse apegado a ese objeto, ¿sí? Pero la libido retirada del objeto podría quedar como en estado de explotación y en realidad lo que hace es volverse sobre el yo. Por lo tanto, la libido vegetal pasa a transformarse nuevamente en libido narcisista. Es un narcisismo ya secundario, a diferencia del narcisismo primario y de la primera momento. En esta vuelta sobre el yo, el mundo se torna como indiferente. ¿Sí? La libido carga casi totalmente al yo y a los recuerdos, se diga, con los objetos internos, con los recuerdos de ese objeto perdido, con la ropa, con la foto. Y por lo tanto, el resto del mundo se torna como indiferente. Hasta que la ligación intensa con los objetos internos se va como debilitando y la energía se vuelve a ligar a los objetos externos e incluso a nuevos objetos. ¿Sí? El tercero. Ya la recatequización del mundo externo por debilitación de los objetos internos. Y la aparición de nuevos objetos. Cuando no se debilita la ligación entre la melancolía, no necesariamente. No necesariamente. Hay diversas diferencias. Salvar esta fe, toda esta diferenciación entre los diferentes tipos de duelo, pero es como muy complejo como para discriminar entre lo que es el duelo neurótico, el duelo psicótico, etc. Me manejo más con el texto de Freud que habla de duelo y melancolía, que es un poco más sencillo. Sin percatarse, sin ser consciente de que está ligado con esta madre. Y esto se vincula más con un duelo patológico. Dice Freud, la sombra del objeto recae sobre el propio. También esto como que se aplica en lo que decía. ¿Cómo? Objeto. Claro. Y aparece como un yo escindido, disociado. Casi nos remite a esta disociación esquizoparanoide, ¿recuerdan? Yeah. estaba puesta en los objetos externos, es necesaria como retirarla, al menos en parte, de esos objetos externos para cargar al propio yo, para restituir. A ver, los impulsos, en este hecho, son atemporales. Y cuando digo que estas pulsiones son atemporales, ¿a qué me estoy refiriendo? Que se mantienen en el tiempo. Que no han cambiado con el tiempo, que son el presente, siempre es el presente. ¿Cómo se va ejemplificando? Ah, eso es otro tema. Y que lo, digamos, el inconsciente sea temporal, lo que se vivió hace 20 años o 50 años es como si se viviera ahora, digamos, no está atenuado por, por el paso del tiempo. A veces cuando uno recuerda un acontecimiento del pasado tiene esa misma sensación de la angustia o de incomodidad en aquel momento. Y muchas veces los fallidos, ¿sí?, y los lapsos y los sueños se vinculan directamente con pulsiones sexuales, digamos, de nuestro remoto pasado infantil, pre-edípico. Entonces, estas pulsiones pre-edípicas tienen la posibilidad de emerger. No casualmente, ¿recuerdan las características de la fase anal? ¿Cuáles eran? ¿Y cómo las vinculan ahora con los mismos? Con algunos. Controlar, especialmente la molestia. Se tornan amargas. Igual, ahí ves. Este no es el mío, a mí se lo puse en el cinturón. No, no, capaz que está bien. Siguen siendo conflictivas, claro, son un poco más toleradas que por lo tanto queda cierta como cierto margen de libertad para la expresión más directa de los síntomas, lo que lleva a su vez bueno, a que muchos hijos se tornen realmente insoportables. Y además pensemos que las pulsiones coexisten sin contradecirse, el amor y el odio coexisten, ¿sí? Por lo tanto, a la misma persona que aman, a su hija, que les lava el traste, digamos, la aman, también le expresa una hostilidad y una agresión tremenda. Entonces, de alguna manera, las estructuras psíquicas en sí mismas no se ven. Las pulsiones no se ven modificadas. Lo que sí se modifica son la modalidad de estas estructuras psíquicas, algunas se forman como más flexibles. También el aparato físico apropiado para la descarga de las pulsiones está modificado. Aunque haya deseos sexuales, ya no. Por ejemplo. Y también lo que aparece modificado una vez es la reacción del mundo externo frente a la expresión de estos impulsos. Lo que, como mencionábamos en el práctico pasado, creo, la expresión de la sexualidad no es bien vista por la sociedad en relación a los viejos y por lo tanto no es tolerada. Lo que aparece a nivel del yo es toda una serie de defensas que en lugar de la represión, bien aparece, pero aparece más sustituida por la regresión. De alguna manera es una regresión al servicio del yo. La regresión se expresa a través de la rememoración, pero también esta vuelta a determinados estadios presentados, estemos en esta expresión de los impulsos. Otra de las defensas características de la vejez tiene que ver con el aislamiento. El aislamiento no es el que el viejo se va a su cuarto y se aísla, no me refiero a eso, sino a aislar, a separar, a desconectar de las situaciones, de las representaciones, del contenido ideativo, lo afectivo. Separar lo afectivo de la representación, de la idea. ¿Y esto cómo se expresa? ¿En qué situaciones suele suceder? Yo decía en alguna oportunidad que a medida que uno envejece se va tornando en habitué de los velatorios. Obviamente que el ir a un velatorio no es nada agradable. Ya a los adultos de mediana edad, a los chicos directamente prácticamente no se los lleva. Van los adolescentes que tienen cierta fortaleza sólida y que todavía tienen mucha vida por delante, los de mediana edad ya nos empieza a preocupar, no nos resulta demasiado agradable estar ahí, ¿sí? Por esta cuestión de la personificación de la muerte, etc. ¿Qué hacemos en el velatorio los adultos de mediana edad? especialmente los varones. Cuesta mucho. ¿Para qué? No solo porque es aburridísimo, digamos, sino para disminuir el nivel de angustia que nos produce esta situación de absoluta pasividad. Entonces los varones que no se nos permite la pasividad, ¿sí? Y las mujeres también hablarán de la peluquería y de la nueva ropa que se compra. Y los viejos que vemos en los relatorios, ¿sí? Hablan del pasado. Hablan del pasado, se acercan al muerto, le dan la mano, hablan. Me acuerdo de cómo lo conocí en Dios. Pero algo más, se desesperan, lloran a los gritos, como a lo mejor el adolescente, el chico o el adulto. Generalmente no. En algunos casos, sí. Pero habitualmente lo que aparece es este aislamiento, el afecto ligado a la idea. O sea, sabe que el primo está muerto. Ahí en el cajón, lo quiso mucho, pero como que se murió, me acuerdo como fue en el pasado, qué sé yo, bla, pero no hay todo el afecto ahí, aparece como una persona fría, como una persona distante, es el viejo, en relación al muerto, y esto es necesario porque si no entra a desesperarse, ¿sí? Entonces aparece esta defensa que denominamos aislamiento afectivo. Y además, digamos, ¿qué siente el viejo si se murió? Qué suave, no me tocó a mí. Podría haber sido yo. La muerte de otro, de alguna manera, es vivida como un crimen. A pesar de que yo también ando tan mal acá de los riñones y de no sé cuántas cosas, y me hicieron 5 operaciones, mire, mire. De todas maneras, yo logré sobrevivir a todo eso. Él no. Está ahí, pobre. De alguna manera, el llegar a viejo es todo un triunfo, lo que decía la otra vez. Si uno, con suerte, llega a viejo, puede darse por contento. Sí, pero justamente el adulto, más que nada en relación, este temor surge en relación a los que están detrás de uno, de los cuales uno es responsable. Ese es el gran temor del adulto, desde la muerte. En cambio el viejo, bueno, se hizo su vida, se adquirió a sus hijos, ayuda a criar a sus nietos, pero ya está, ya hizo su vida. Entonces es como frente a la muerte no hay tanta, pero si tengo un día más, mejor. Otra de las, bueno, esto a ver, no sé cómo plantearlo, si tomo una canción, no, no, pero un mecanismo de planta, pero bueno, es lo que desde algunos autores se denomina encastillamiento. El viejo y los adultos también, a medida que vamos envejeciendo, a diferencia del joven que, bueno, iba al secundario, iba a clases de inglés, a piano, a hockey, a volei, y iba a bailar y no sé cuántas cosas a la vez, a medida que nos vamos poniendo viejos, bueno, ya no podemos abarcar todo, ¿sí? Justamente frente a la disminución de la energía, tenemos que concentrar esa energía en menos actividades. El viejo tiende ya a abarcar una sola cosa por vez, ¿sí? Y esto también se observa, este mecanismo, en las reiteraciones, en la emergencia de recuerdos reiterados, episódicos, digamos, su pensamiento, su psique está concentrada en ese y único recuerdo, o casi único, digamos, no puede pensar como en varias cosas a la vez. Esto lleva a determinado comportamiento también de cierta rigidez. ¿Esto se da en el tránsito? ¿Se acuerda lo que pasó cuando tenía 7 años, pero no se acuerda lo que le hiciste? Bueno, generalmente esto es lo que pasa en el proceso de envejecimiento. Uno va perdiendo la memoria de lo reciente y se va acrecentando la memoria de recuerdos pasados. Ya no te lo acordás. ¿Por qué? A ver, ¿qué te parece? Puede haber diferentes lecturas. Puede haber una lectura estrictamente desde lo biológico, si querés, desde lo neuronal, que no me importa. ¿Qué otra lectura podemos hacer? Desde lo estrictamente psicológico. Y conectada con estos conceptos que venimos diciendo en también la negación como otro de los mecanismos de defensa fósiles, no son los únicos, pueden aparecer otros también, pero digamos como algunos de los más característicos. La negación, por ejemplo, del propio proceso de envejecimiento. Cuidan de las comida, cosas así, tiene que ver con eso. No me pasa nada. Estoy joven como antes, digamos, mi cuerpo es igual. No me va a afectar comerme dos huevos fritos con papas fritas a las 6 de la mañana. Se levantan mientras el resto de la familia está durmiendo, entonces van despacito, ¿sí? Y se ponen unas salchichas a freír y unos huevos fritos y se van. Tengo un papá que estuvo internado en terapia intensiva por una subida de presión. ¿Por qué le subió? Los desarreglos que hacía era... Y bueno, en unos días anteriores mi hermana que llega justo a casa vive solo. Llega casi venía del supermercado, se había comprado morcilla y jamón crudo, pero a propósito había papá, es como que... Y esos días que estuve internado en terapia intensiva yo creí que se había vuelto loco. Dije, bueno, sonamos... la agarró más de Alzheimer, qué sé yo, porque estaba, él no resistía para nada que se había internado y estaba, de pronto se salía de un calzoncillo por los pasillos, decía que iba a atar el tulti, que iba a ayudar a la hermana, y dije, sonaba, se volvió loco. Y me decía amigo que era muy común que negar todo esto que le estaba pasando y irse por... Bueno, es una situación traumática, ¿no? Traumática, por lo tanto se la tiende a negar. Especialmente para determinadas personalidades, aquel que por fuerte, que nunca se enfermó, como decían antes. Bueno, y de repente que te digan, estás viejo, no podés comer esto, a todos nos pasa. Es duro. Entonces, bueno, se intenta negar que le va a pasar este médico, está loco. Él es un matatánico, yo sé que a mí no me va a pasar nada. Entonces aparece esta negación, por ejemplo, en relación a los cambios corporales. No me ocurre nada malo, no, mi cuerpo es el mismo de antes, soy tan fuerte como antes. Lo único que tengo así es que estoy como más nervioso, los nervios, ¿sí? Que le dicen. Otros tienden a negar los cambios a nivel psíquico, ¿sí? O las repercusiones en lo psíquico de los cambios corporales, ¿sí? Entonces, hablan de sus enfermedades. Que el riñón, que el hígado, que los pies, que el reuma, que la presión, que esto, que lo otro, y se la pasan hablando de sus enfermedades, pero estoy bien, digamos, porque prefieren hablar, digamos, de estas enfermedades a nivel cuerpo y no de los efectos psíquicos que esto genera, o del mismo proceso de sufrimiento, porque niegan el hecho enfermo, sino que están enfermos. Porque de alguna manera, a través de exponer exclusivamente el envejecimiento a nivel del cuerpo y de la enfermedad, aparecen también fantasías de recuperación. ¿Sí? O sea, me duele el... las caderas, pero el médico para la osteoporosis me da el calcio y el fijador y no sé qué, y con estas pastillitas, si bien no me voy a curar, me voy a mantener estable y en otros casos me voy a curar, ¿sí? O sea, aparece como una fantasía de curación, de reparación, de algo que de alguna manera es reversible o por lo menos se va a mantener similar. En cambio, el envejecimiento es algo inexorable, de lo cual uno no puede volver atrás. ¿Sí? Es imposible, por más operaciones quirúrgicas, estiramientos de la piel que uno haga. Digamos, los órganos en lo interno se siguen envejeciendo. A ver. Bueno, en otros casos también aparece la represión, pero aparece, reitero, como más disminuida para permitir la descarga directa de los impulsos. Y en otros casos también aparece como mecanismo defensivo la proyección, especialmente en estos ancianos melancólicos, nostálgicos, que acusan a la nueva generación. Bueno, conocimos más grandes, sí, empezó a interesar, íbamos a los bailes, pero íbamos con nuestras familias y todo, y nos conocimos, bueno, y nos hicimos de la vida. Y yo tenía que... ¿Cuánto tiempo estuvieron de la vida? Como 10 años. Yo tenía 25, más o menos, por claro, ¿no? Tenía 25 cuando me casé y a los 27 tuve mi primer hijo. ¿Cuántos niños te dijo tienes? Dos. ¿Cuál es la reacción? Sí, uno tiene 50 y otro 53. Testimonio de la entrevistadora y de la entrevistada. ¿Cómo te sentiste como entrevistadora? Me tocó un adulto que no tenía muchas ganas de movida, de quedarme con tal su vida como yo previé que iba a ser. Ajá. Entonces ya me puso muy nerviosa. Muy nerviosa. Vos tenés que pensar que esto acontece dentro de 60 años. Claro. En relación entre el adolescente y el viejo, hay un desconocimiento casi absoluto de qué es lo que le pasa a este hombre. ¿Sí? Bien, bueno, ahora quiero que hablen ustedes un poco en relación a esta entrevista. ¿Qué es lo que les llamó la atención? ¿Qué es lo que pueden relacionar con el día? Es una persona que a pesar de los 80 años tiene mucha vitalidad, cuando va a hacer las compras, hace los mandados, limpiar la casa, cocinar, tiene gusto por hacerlo además, porque en algún momento dice que y es como que pareciera como que asume la función de cuidar al marido, al que no camina o al que hay que esperarlo, darle los medicamentos. A ver, a mí me sonaba un poco una vida de todos los días lo mismo. ¿Sí? Si bien se mantiene activa dentro de cierto margen, ¿sí? Dentro de una vida ordinaria, de hacer todos los días lo mismo. Y esto que hace es algo que ella lo hace bien. Digamos que no va en desmedro de su autoestima. En ese pequeño espacio en el que ella se mueve, se mantiene segura. Y su nivel de autoestima se mantiene en un nivel adecuado. No es una de estas viejas atrevidas, ¿sí? de hacer cosas locas. No, es la viejita que se levanta temprano, se abriga para no tomar frío a la mañana. Bueno, no sé, desayuna, va a hacer los mandados, las compras, ¿para qué? Para cocinar las cosas que al otro le gustan, al marido, a los nietos, a los hijos cuando vienen a la casa. ¿Sí? O sea que de alguna manera mantiene este rol idealizado y estereotipado de lo que la sociedad espera de toda mujer, digamos. Cumplir esta función doméstica, nutricia, ¿sí? Entonces podemos pensar como el concepto de nicho ecológico, digamos, mantenerse dentro de un espacio de cierta seguridad que mantiene adecuado su nivel de orden. ¿Qué otras cosas? Ajá, eso no lo capté. Sí, antes no lo hago yo, aparecen también dificultades en esa, a nivel de lo físico, ¿sí? Y de lo intelectual, etc. Sin embargo, en el ámbito doméstico es esa la que se sobrepone de alguna manera a la disminución física y sigue atendiendo la casa como, como antes. Aparece por otro lado esto de mi marido antes la hacía el asado, ahora ya no, ahora lo hace mis hijos, pero frente a esta pérdida hay una capacidad de sustituir, ¿sí? Digamos, se lo recibe como el asado es tan delicioso cuando lo hacía mi marido como cuando lo hacen mis hijos. Y frente a las visitas de los hijos, ¿qué dicen? No, dijo que bastante, aunque, o sea, que ese bastante está como limitado. Pero justificado como para no sentirse herida por no ser visitada con mayor frecuencia. Después hay una confusión ahí con los hijos, los nietos, que los tenés, de las edades. Y nuevamente aparece esta cuestión de la comida, que los nietos son rebeldes, en realidad no son rebeldes, son mañosos por la comida, tienen sus mañas, digamos, siempre está relacionado esto con cómo ella puede todavía satisfacer al otro a través de cocinar lo que cada uno quiere. Que es útil, que es útil para eso mismo, y para ella misma, obviamente, en definitiva para ella misma. Parece también que la comida cumple un lugar bastante importante en la vida de ella. Porque si por ahí le preguntó si había un régimen especial que tenía que hacer, dice que no, pero de pronto toma pastillas para la presión, así que supuestamente cualquier cosa no puede tomar. Aparte de eso que le moría, también justifica esta no visita frecuente a partir de las dificultades que tiene su marido en caminar. O sea, no solamente que los hijos tienen sus actividades, sino que ellos tampoco van con demasiada frecuencia por las dificultades del marido, digamos, razones todas entendibles, ¿sí? Pero que mantienen un nivel de autoestima más o menos adecuado. ¿Qué pasa con en relación al trabajo? Ahora con esta posibilidad de coser. Claro, porque yo no puede hacer me lo pregunto, no tengo los datos, no lo sé, pero es una posibilidad. Y no sé hasta qué punto ella habrá querido ser costurera, digamos, y justifica esto a partir de siempre me gustó coser, tejer. Pero bueno, no tenemos muchos datos como para hacer. También aparece cierta dificultad al mencionar la profesión de su marido. Militar. No lo sé, quizás el vínculo entre gracias, la costurera y el militar. Más estricta, más rígida, y que ahora se ve como imposibilitado de esto, y quizás esto lo lleva a tener un peso de carácter. Habrá que ver, no tenemos muchos datos, estamos haciendo un poco, 20, como, un poco en el aire, pero estamos hablando de 40, 40, 40. De todas maneras, lo que se observa es esta resistencia a mencionar habilidad o capacidades que tenían antes de coser, o la posibilidad de ser militar y activo frente a la realidad actual de cierta pasividad. Bueno, esto que no me quedó muy en claro, esto de que hace 50 años que vivimos en el mismo lugar. Esto que lo estoy viendo en Flores, que hay cositas de colores. Sí, 50 años que vivían en este lugar. Pero antes de eso. Es el Seine, alguna de estas patologías. También está el tema de cuando. ¿Cómo lo conoce? Que ahí está el tema de los colores y en el nombre de la gente. Todos tienen dos hijos. Sí, era que antes era así, sí. Vas a leer el libro de un niño, ¿no? Claro, sí. Y ella tomó, digamos, el discurso de los viejos de hoy que vivieron en su juventud en años pasados donde la cosa estaba como más estructurada. No. De todas maneras, en todos los viejos tienen esta cuestión de medio como conservador. Mantener determinada estabilidad para no caer en colapso frente a los cambios que no tienen en su cuerpo, que están en su cuerpo. Y además por esta necesidad de identificarnos fundamentalmente con los ideales del pasado. Ven como a partir de una mera dramatización muy breve podemos llegar a decir muchas cosas. Traten de pensar el análisis de la entrevista de esta manera. Obviamente que se van a remitir a los textos y van a tener que remitirse a los textos, pero que no se transforme el análisis en copia de los textos. Traten de plantear esta hipótesis ustedes. Algunas las podrán verificar, otras quedarán medio en duda, pero traten de hipotetizar y traten de ir fundamentando en la medida de lo posible esta discusión. Luis, en la letra hay material que no está, nos dijeron. ¿Qué más te sí, por ejemplo, capítulo 4 de Salvareza, no. Porque ellos tienen guardado por sí, sí, por trabajos prácticos, que nos indica por lo menos la